Doctor Henry, muy buenos días. Muy buenos días, Alejandro. Para todo, para Ariel, para todos los radioescuchas, para todo el equipo de trabajo y para todo el municipio de Soacha, un muy buen día. Bueno, doctor Henry, muchas cosas por contar. Hace harto que no nos veíamos por estos micrófonos, bueno, dando una imagen, ¿no? No nos veíamos por estos micrófonos. ¿Cómo va la personería estos días? Yo creo que bien, se ha hecho un trabajo importante en la personería. Estamos muy contentos porque, pues, gracias a la acción popular que habíamos colocado, por ejemplo, en el tema de Maiporé y en un acuerdo que hicimos a principios de marzo, se colocó ya el semáforo en compartir, lo cual, pues, nos llena de satisfacción porque va a evitar que sigan presentándose accidentes tan lamentables como los que hemos tenido en este año y como los que hemos tenido a lo largo de la historia en ese cruce tan peligroso que teníamos en compartir. Sin embargo, en el día de mañana precisamente estaremos en audiencia pública dentro de esa acción popular de Maiporé contra el subsidio y contra la administración para otros temas que tienen que ver allí con el humedal del vínculo y con todas las necesidades que tenía la comunidad, y esperamos llegar a otros acuerdos dentro de esta audiencia de pacto de cumplimiento. Pero un primer paso que se logró es que se colocara este semáforo. Ahora estamos esperando que mañana en la audiencia se concerte quién va a hacer el mantenimiento y estar pendiente de este semáforo para que no nos pase lo que nos ha pasado en otros semáforos, que se daña el semáforo y duramos uno o dos meses esperando a ver a quién le corresponde hacer la reparación en el caso de que ello se presente. ¿Esto se tiene que concertar, señor personero, o la ley o las normas tienen fijado quién debe responder por un semáforo en Soacha? Sí, mire, tenemos que recordar que, pues, como es una vía de orden nacional y que está intervenida tanto por la nación como por el departamento y desde luego por el municipio, pues allí confluyen las tres entidades en este sector. Nosotros creemos que, si bien es cierto, con subsidio, dentro del compromiso que había adquirido, coloca el semáforo allí, debe haber un mantenimiento que ya le corresponde desde luego o al municipio o al departamento. Esperamos mañana en la audiencia de pacto de cumplimiento llegar a establecer con toda claridad quién asume esa responsabilidad, y si no, será el señor juez quien tenga que, a través de una decisión, ordenar a quién le corresponde hacer el mantenimiento de este. Ahora, este semáforo es provisional, porque desde luego allí lo que tiene que quedar es un puente peatonal, pero que no se puede construir por el tema de que van a venir las siguientes fases de Transmilenio, y lógicamente hasta que no se terminen los diseños, pues no podríamos construir un puente peatonal para luego tener que demoler ese puente, y lógicamente saldría más costoso. Entonces, lo que se hizo, como se había hecho anteriormente en el cruce de Unisur, colocar un semáforo provisional, como se hizo en el cruce de la calle 22, colocar esos semáforos provisionales mientras se construyen los puentes peatonales, que son, pues, los que en definitiva van a tener que operar en el municipio. Pero ahí yo creo que la solución va a ser vial, señor personero, porque ahí no solamente el semáforo sirve para el peatón, sino para la salida y la entrada de los vehículos de Maiporé y del sector de Alfa, de compartir, porque es un cruce bastante peligroso, no solamente para los peatones, sino para los vehículos. No se respeta en ningún momento quién va saliendo ni quién va entrando. Ahí se pensaría en una solución vial, un anillo, algo así. Claro, desde luego que nosotros sabemos que cuando se desarrollen las siguientes fases de Transmilenio tendrán que venir puentes vehiculares o pasos a desnivel para en estas intersecciones, no solamente por el tema de la seguridad de los usuarios, sino por la movilidad que requiere la autopista, pues para evitar que cada vez que tenemos un semáforo, cada vez que tenemos un cruce a nivel en un servicio de transporte masivo como Transmilenio, pues eso es lo que hace que los tiempos no fluyan, y eso es lo que ha hecho que Transmilenio, pues, presente los fracasos que hoy presenta. A diferencia del metro, si usted va en las ciudades donde hay metro, el metro no tiene ningún tipo de interferencia, ni cruces, ni tiene ningún tipo de situación que impida que el desplazamiento entre una estación y otra sea exacto. Aquí no, porque Transmilenio, pues, está siempre supeditado a que el semáforo, a que el cruce, a que se atraviesa, cualquier persona puede acceder a los carriles de Transmilenio con facilidad, y eso hace que el sistema, pues, tenga hoy todos los problemas que representa. A las 8:20 de la mañana tenemos oyente en el 575-1797. Buenos días, ¿con quién hablamos? Muy buenos días, un cordial saludo para todos los oyentes, le habla John Pae. Buenos días, John, cuéntenos. A ver, primero que todo, para saludar al personero de nuestra ciudad, felicitarle, y mi abuela decía, el que persevera alcanza. Señor personero, hace mucho tiempo que se viene persiguiendo la la colocación de este semáforo en Maiporé y hasta ahora se están dando los primeros pasos, pero es importante, es mejor tarde que nunca. Señor personero, yo quiero felicitarle por esta labor y también recordarle que lo que nos hace falta en el municipio de Soacha es sentido de pertenencia y cultura ciudadana, porque es que de nada sirve si está el semáforo y nosotros como peatones no estamos sintonizados con la cultura ciudadana, y ahí es donde se presentan los accidentes, primero. Y segundo, señor personero, le quiero preguntar con respecto a lo de las ventas ambulantes en nuestro municipio, ¿cómo vamos y cuándo tendremos un espacio público para todos? Ahí está, señor personero. Bueno, con un saludo a John Páez muy especial. Hay que recordar que este pues no fue solamente un trabajo de la personería, esto vino desde el mes de mayo del 2013 cuando en compañía de varios líderes de Compartir, a raíz de la muerte de un estudiante en este sector, pues nos unimos para hacer una marcha pacífica en la que también estuvo John, estuvieron varios dirigentes y logramos unos acuerdos que lograron por primera vez colocar algunos semáforos sobre la vía y que se desarrollaran. Teníamos este pendiente, debió haberse colocado hace más de un año, pero siempre era que estaba esperando que quién lo colocaba, que quién no lo colocaba. Finalmente, pues gracias a la acción popular, logramos que Colsubsidio lo colocara, fue el compromiso, cumplieron con el compromiso antes de Semana Santa y esperamos pues que efectivamente podamos seguir continuando en estos cruces tan importantes, en contar con esta solución definitiva que van a ser los puentes peatonales. Ese es un trabajo que se ha venido desarrollando, que está dentro de unos planes y dentro de unos programas, pero que pues eso le va a corresponder no solamente adelantarlo a esta administración, sino a las administraciones futuras. Pues sabemos que Transmilenio va a por lo menos abarcar dos administraciones más para que quede completo en su totalidad. A propósito del tema Transmilenio, ¿hace algún tiempo usted había entutelado el sistema? ¿Qué ha pasado con eso? Sí, Diana, tenemos una acción popular. Primero presentamos una acción de tutela como un mecanismo transitorio inmediato, pues nosotros consideramos que Transmilenio se está usufructuando de todos los usuarios del municipio de Soacha de manera indecente, digamos así, para no decirlo de otra manera, porque está cobrando una alimentación que no le presta al municipio. Cada usuario de Soacha paga la misma tarifa que paga en cualquier parte en la ciudad de Bogotá un usuario, y si nosotros miramos dentro de la tarifa está la alimentación. Esa alimentación es alrededor de 340 pesos por usuario, que multiplicados por un día de los usuarios que utilizan Transmilenio, estamos hablando de alrededor de 20 o 21 millones de pesos que Transmilenio recauda diariamente por el tema de alimentación y no la presta en el municipio. En ese momento la tutela, pues el señor juez consideró que pues era una acción popular y que no era a través de una acción de tutela que nosotros como ciudadanos podíamos reclamar. Porque en ese sentido yo reclamé, yo soy ciudadano del municipio de Soacha, también mis hijos y mi familia utilizan el servicio como lo utilizo yo y lógicamente pues también somos afectados. Sin embargo, esa fue la decisión del señor juez, nos fuimos a una acción popular y en este momento está cursando esa acción popular en donde nosotros estamos solicitando que Transmilenio debe de manera inmediata entrar a concertar, así sea con empresas del municipio de Soacha o de alguna manera, en que se preste la alimentación en el municipio de Soacha mientras se adelantan los procesos de licitación. Recordemos que Transmilenio presta un servicio público y mire el ejemplo, por ejemplo, que da la empresa de acueducto y alcantarillado, que cuando no hay agua, ¿ellos qué hacen? Suministran el servicio a través de carro tanques o a través de otro medio. Aquí en este caso no hay todavía definido el tema de la alimentación porque no se han hecho las licitaciones y no se han hecho los procesos que corresponden a la alimentación, pero a la empresa le corresponde prestar el servicio porque la gente lo está pagando. Y diariamente nosotros estamos pagando un servicio completo, como lo paga cualquier ciudadano de Bogotá. Y esa empresa que es de Bogotá y que presta un servicio en el municipio de Soacha debe garantizar las mismas condiciones a los usuarios de Soacha que a los usuarios de Bogotá. Sin embargo, ahí vamos con la pelea. Creemos que inclusive a futuro esta sentencia puede obligar que todo lo que ha recaudado Transmilenio desde su entrada hasta la fecha en que salga esa sentencia deberá revertirse al municipio, porque pues consideramos que es una suma importante de dinero la que se viene recaudando a diario por este tema de la alimentación sin que se le preste a los ciudadanos. Bueno, ya ves, Diana, ahí pendiente el personero del tema del transporte, que ha sido una lucha incansable. Pero, doctor Sosa, cambiemos de tercio. en las redes sociales, en el periódico El Tiempo, en varios medios de comunicación ha salido una noticia donde a usted le involucran con una contratación que tiene que ver con el esposo de la actual Contralora Municipal de Soacha. ¿Es esto cierto? ¿Qué ha pasado con este tema? Sí, mire, lo primero que tengo que aclarar es que en ningún momento yo contraté con el esposo de la señora Contralora. Es más, ni sabía que esa persona que dicen era el esposo de ella. Yo contraté con una empresa que es una empresa anónima, luego yo desconozco quiénes son los socios de la empresa, y no contraté la capacitación, simplemente hubo una inscripción a todas las alcaldías y a todos los municipios del departamento de Cundinamarca y a todas las entidades para una capacitación que se iba a llevar en Bogotá, y nosotros inscribimos a una persona para que fuera y asistiera a esa capacitación, como cualquier otro ciudadano. No fue que yo hubiera contratado a la empresa para que viniera a editar a capacitación ni nada, y simplemente se pagó, fue el costo de la inscripción. ¿Cuánto, sí, cuánto valió esa inscripción? 700 mil pesos por tres días. ¿Por tres días? ¿De un solo funcionario? Sí, el secretario general, pues porque eran temas que tenían que ver con contratación pública, temas que tenían que ver con presupuesto, y el secretario general se había posicionado en el mes de agosto, y entonces me dijo a mí que considera importante pues que lo enviaran a esa capacitación, pues porque iba a asumir esos temas y pues necesitaba actualizarse. Entonces mandamos un solo funcionario que era el que tenía que ver con el tema, que era el secretario general, y se canceló el costo de la inscripción. No es que yo haya contratado a la empresa para que venga a dictar una capacitación o que yo haya hecho algún contrato con esa empresa, y la empresa aparece con un representante legal, con una sociedad anónima, yo desconozco quiénes son los socios de esa empresa, ¿sí? Y además de ello, ellos me aportan un documento donde dice la representante legal, bajo la gravedad del juramento, que no tiene ninguna causal de impedimento o inhabilidad para contratar con el municipio. Luego, si fuere cierto de que esta persona es socia, pues quien me está faltando a la verdad es la contratista, quien me está mintiendo a mí al decirme bajo la gravedad del juramento que no tiene ninguna inhabilidad cuando sí la tenía, si es que eso es cierto, ¿no? Pero como yo le digo, yo no contraté con el esposo de la Contralora, ni existe tal situación. A este momento, ¿usted sabe si es cierto lo que han dicho los medios de comunicación, si es el esposo de la Contralora partícipe, miembro, dueño, propietario de o socio de esta empresa que ofrece capacitaciones? No, porque pues, nosotros no estamos adelantando esa investigación. Esa investigación, tengo entendido, la está adelantando la Procuraduría Provincial de Fusagasugá. Y pues lógicamente allí iremos a notificarnos, a dar los descargos que correspondan, y serán ellos quienes determinen efectivamente quiénes son los socios de esta empresa y cuál es su participación en la misma. Bueno, ahí está claro, Diana. Pues si a uno lo invitan a participar a un curso y el curso es bueno, pues uno inscribe, y en este caso pues inscribieron a un funcionario para que fuera y asistiera. Es muy difícil saber quién está... firmando, es el propietario o quien compró cualquier cosa, ¿no? Sí, y es que la representante legal es una persona que no tiene pues nada que ver en el asunto. Yo creo que si una empresa tiene un representante legal y el representante legal me dice bajo la gravedad de juramento que no existe ningún impedimento de parte de su empresa para contratar, pues nosotros tenemos que partir del principio de la buena fe. Y mal haría yo en cuestionar pues una cámara de comercio y cuestionar una hoja de vida y cuestionar una cantidad de documentos que están ahí. Si yo hubiera firmado un contrato directamente con ese señor y ese señor me hubiera dicho a mí que no era el esposo, pues también sería una situación irregular, porque pues yo no puedo saber quién es el árbol genealógico de cada uno de los funcionarios del municipio, porque es imposible. En una contratación como la que uno maneja, en donde nosotros no solamente hicimos una capacitación, hemos contratado con FIC Constructores, con muchas empresas acá, y realmente se le dio capacitación a todos los funcionarios, ¿sí? Y eso que somos una empresa pequeña, y vimos que todas las alcaldías del departamento contrataron. Luego no consideramos en ningún momento que hubiera ese tipo de impedimento. Pues aquí volvemos otra vez al tema de la estigmatización por parte de los medios nacionales. Recordemos que la semana pasada el alcalde ya lo habían capturado y empiezan a buscar toda la minucia con tal de tachar al municipio en algo. Hay otro tema donde Soacha también es estigmatizada, personero, que es el tema de las víctimas. El mes pasado la personería realizó una actividad en torno a la mesa de víctimas. ¿Cómo nos fue con esto? Sí, a ver, la ley establece precisamente en el tema de la mesa de participación de víctimas que las organizaciones o las personas que quisieran pertenecer a esta mesa se inscribieran entre los primeros 90 días del año. Esta inscripción ya terminó, pues terminaba el 30 de marzo, se inscribieron 17 organizaciones, 15 organizaciones de víctimas y 2 organizaciones defensoras de los derechos de las víctimas. En total son 190 representantes postulados que van a tener. Y el proceso que hacemos ahorita nosotros, precisamente entre el día de ayer y hoy, estamos verificando que estas personas que aportaron esos documentos dentro de cada organización, primero sean víctimas, porque es uno de los requisitos que establece, cumplan con otros requisitos que establece la ley. Y una vez terminado eso, la próxima semana estaremos eligiendo a los representantes de la mesa de víctimas, exactamente el 16. Allí en esa elección, pues solamente van a participar ¿quiénes? Pues los que se inscribieron y cumplieron los requisitos. De ahí, ¿quiénes van a salir? Van a salir los dos representantes que van a ir a la mesa de participación departamental, por la mesa de participación de víctimas del municipio, los del comité ejecutivo, que son 6, más el coordinador, que es otro, y otros del comité de ética, y otros representantes que van a representar a las víctimas en cada uno de los comités, tanto en el Comité de Justicia Transicional como en los comités que tiene el municipio. ¿Por qué es importante esta participación de las víctimas? Es importante porque la política que hace el Estado en reparación de las víctimas debe dirigirse precisamente a eso, a reparar a las víctimas. ¿Y qué pasaba antes de la ley 1448? Cualquier persona podía hacerse pasar por víctima y entonces terminaba diciendo cuál era lo que era conveniente para él o para su familia, y era la política que nosotros seguíamos en el torno a las víctimas. Hoy precisamente la mesa de participación es quien participa activamente en estos comités, orienta a la administración, exige los recursos y exige las condiciones para que se garantice a las 50.000 víctimas que tenemos inscritas, que no sabemos dónde están, pero son las que están inscritas en el censo, ¿sí?, que esa política pública realmente les llegue a ellos. Entonces, ya se cerraron las inscripciones, ya no hay posibilidad de abrir inscripciones ni de que nadie más se vincule, porque así lo establece la ley. Ya lo que hacemos ahorita es el proceso de elección y estas personas van a ser elegidas por el término de 2 años para estar en estos cargos. Importante que se organicen las víctimas, pero es preocupante, personero, que hoy no sepamos dónde están. ¿Quién tendría la responsabilidad que en el censo supiéramos dónde están habitando, en qué barrios, qué servicios carecen, qué necesidades tienen? Mire, el tema es muy complejo, y es muy complejo porque es que en materia de víctimas, ¿cuál es el camino que se sigue? Cuando una persona es víctima de una situación del conflicto armado, debe presentarse ante la personería o ante la defensoría o ante la procuraduría y dar una declaración. En ese momento nosotros no somos quien para cuestionar si la persona es víctima o no es víctima, pues la ley no nos permite a nosotros revictimizarla, sino simplemente partir del principio de la buena fe y creerle que los hechos que él está diciendo son ciertos. Ahí viene un proceso. Primero, si la persona requiere atención inmediata, pues la administración tiene que dársela. Es decir, si llega una familia a mi despacho y dice que viene, que necesita, que no ha comido, que tiene niños, pues lo primero que tenemos que darle es alimentación. Si dice que no tiene dónde quedarse esta noche, tenemos que buscarle un albergue. Si dice que están enfermos, tenemos que inmediatamente prestarles salud. Si dice que viene amenazada, pues prestarle seguridad. Y nosotros tomamos esa declaración, le solicitamos a la administración que tome las medidas inmediatas urgentes para garantizarle los derechos fundamentales a esa persona o a su núcleo familiar, y compulsamos inmediatamente esa declaración a la Unidad Nacional de Víctimas. Y es la Unidad Nacional de Víctimas la que en el término de aproximadamente 3 meses determina si esa persona es o no es víctima. Es decir, ellos son los que verifican si lo que dijo esa persona es cierto o no es cierto, y si efectivamente lo que dijo la persona es cierto. La persona dice, yo vengo porque hubo un atentado en tal sector, en tal fecha, y ahí murieron tales personas y todo. Y ellos verifican con la policía y la policía reconoce que efectivamente ese hecho sí ocurrió. Entonces, es la unidad la que los incluye dentro del censo de las víctimas. ¿Y qué pasa a partir de ese momento? A partir de ese momento la persona entra a ser reconocida como víctima. ¿Qué pasa si la persona dijo mentiras? Inmediatamente se le compulsan copias a la fiscalía porque está cometiendo un delito, un fraude y una falsedad. Y será la fiscalía la quien tenga la obligación de sancionarlo, y lógicamente no entra al registro de las víctimas. Una vez ya ellos entran al registro de las víctimas, viene un proceso muy complejo. ¿Por qué? Porque las víctimas muchas veces refieren una dirección en donde llegan inicialmente y es donde un familiar, después se pueden desplazar a otro municipio o se pueden desplazar a otra situación, y no se actualiza muchas veces el registro de las víctimas. Entonces, ¿nosotros con qué nos quedamos? Nos quedamos con la inscripción, y a la final nos quedamos con la persona de que se inscribió y declaró en su haya. Pero si vamos a mirar, nos tocaría coger casa por casa, sitio por sitio, e ir a verificar si esas personas efectivamente están o no están en el municipio y en qué condiciones están. Se han hecho algunos ejercicios. Ahorita tenemos el tema de la vivienda gratis y estuvimos precisamente haciendo un ejercicio con la Unidad Nacional de Víctimas, con la Defensoría del Pueblo, con la Procuraduría, con la Fiscalía, con el Ministerio del Interior, desde luego Personería y la Administración, en donde fuimos apartamento por apartamento a verificar si esa persona que se le ha entregado esa vivienda gratis primero estaba viviendo ahí, con quién estaba viviendo y en qué condiciones estaba. Y observamos de que desafortunadamente más de 40 personas a las que se les entregó vivienda las habían arrendado. Y no estaban allí, o simplemente ese predio había sido entregado a otra persona que no le correspondía. Y en ese sentido, que pues inician los procesos penales, se le retira inmediatamente ese derecho, esa vivienda a esa persona, porque lógicamente está cometiendo un fraude contra el Estado, y vamos a hacerle un seguimiento a cada una de esas viviendas, una por una, para que efectivamente las personas que hayan adquirido vivienda sean quienes estén ahí, porque es que no es justo que mientras Soacha tiene una solicitud de 9.000 viviendas de víctimas esperando que les den una vivienda, a otra persona que se la entrega vaya y la arriende, o simplemente la negocie de otra manera. En eso hemos exigido total drasticidad y ahí han estado haciéndose los operativos y esperamos pronta respuesta de las autoridades en los casos que se evidenció que hubo un fraude frente a estos temas. Pues señor personero, nos da mucha tranquilidad de que usted le esté metiendo diente a este asunto de la vivienda gratis y se estén haciendo las visitas correspondientes, porque claro, aquí nos llegan muchísimas denuncias de lo que está pasando y la mayoría de los problemas sociales en cada una de estas urbanizaciones o centros habitacionales, pues es precisamente gente que no son propietarios o que no tenían que recibir ese bien y lo llegan y empiezan los problemas porque empiezan a apropiarse de más y más casas y como si fueran propietarios de bloques y de varios apartamentos, de apropiarse de varios terrenos.